Principalmente ese despertar del alma, a mí me gusta llamarlo como ese retorno de nuestro sol interno. Y bueno, hay un concepto que quizás muchos hayan oído u otros no, que es ese camino hacia ese nuevo humano luz que ahora estamos, bueno, pues de lleno en ese proceso. Y bueno, más que nada, yo creo que lo importante cuando accedes a esta sabiduría del alma, ¿no? Esa esencia interior nuestra, es ser conscientes de que podemos recordar. Recordar quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos aquí, ¿no? Y al recordar esa sabiduría interna, accedemos a activar también quizás esos dones latentes, bueno, que están dormidos, pero que necesitan, bueno, activarse en nosotros, que muchos tenemos, bueno, pues diferentes dones que portamos por esencia divina, por así decirlo, y se despierta esa maestría del alma. Yo intento explicar, bueno, todas estas cuestiones de manera muy concreta y muy sencilla, ¿no? Bajándolo un poco más a tierra, digamos. Y lo primero que siempre expongo es que somos, bueno, pues ese alma vivenciando una experiencia terrenal. Y no solo somos este cuerpo físico, ¿no? Tenemos muchos más cuerpos, es decir, tenemos el cuerpo energético, emocional, el espiritual. Y bueno, aparte hay muchos más, pero bueno, estos son principalmente los tres esenciales que si se trabajan con ellos, lo que podemos hacer es comenzar a anclar esa frecuencia de nuestra divinidad en nosotros, ¿no? Que es realmente lo que queremos, bueno, pues conseguir hoy en día. Así que, bueno, yo todo esto lo estoy exponiendo desde una parte de este momento evolutivo en el que nos encontramos, porque como el mundo, digamos, está en un proceso, bueno, planetario en el que se da ese gran renacer, ¿no? Este gran despertar espiritual que se habla ya por todos los lados, que está muy latente. Y quizás esas estructuras que estamos viendo, ¿no? Que se van cayendo, ¿no? Esas máscaras se desvanecen. Bueno, el mundo está muy, muy conflictivo, estamos, bueno, pues vivenciando muchísimo, muchas cosas. Y lo único verdadero que realmente tenemos que centrarnos, cada uno de nosotros, es en volver a accionar a, bueno, pues esa conexión, ¿no? con nuestro yo superior, que es ese sol, ¿no? Que yo llamo ese sol interno nuestro. Y principalmente es esa guía, ¿no? Esa guía interior, ese susurro del alma, esa intuición. O sea, todo comienza por seguir esa intuición y esas corazonadas que todos tenemos, que al fin y al cabo es esa conexión, ¿no? Que tenemos con la divinidad o con la fuente, con el creador, con Dios, ¿no? Cada uno con lo que resuene, que al final es lo mismo. Y entonces ahora, como os digo, es el momento que ya sí o sí debemos quizás accionarlo, ¿no? En nuestro interior, porque es esa parte quizás esencial, ¿no? Que de esa reconexión profunda con nuestro yo superior, esa parte eterna que vive dentro nuestra y que al accionar, digamos, uno de los beneficios, yo creo que primero se notan, ¿no? Esas señales que podemos empezar a notar es quizás esa calma. ¿Vale? Esa calma mental que conseguimos, digamos, evadirnos más de ese ruido externo, ¿no? En el que nos encontramos como, digamos, en esta 3D, como más densa, y conseguimos entrar en esa sabiduría interna real, ¿no? Es como ese salto cuántico, ese camino hacia esa quinta dimensión que también se habla mucho, ¿no? ¿Y qué se consigue, ¿no? con esto o con ello? Aquí principalmente hay, yo creo que dos factores importantes cuando comienzas en este despertar del alma, que lo primero es, bueno, la certeza, ¿no? De ese camino individual que has venido a recorrer, ¿no? A plasmar aquí en cada uno en su personaje y que, bueno, esa misión de vida que siempre se habla, ¿no? O del alma. Y que luego también comienzas a tomar esas decisiones alineadas más con esa frecuencia, ¿no? Más elevada, ¿no? Que puedes experimentar esa vida de hoy, bueno, pues desde nuestra conciencia más, como digo, en divinidad, ¿no? Y claro, cuando comienzas a poder anclar, digamos, toda esta frecuencia en ti, a nivel más espiritual, más cósmica, ¿no? Que vas recibiendo, pues bueno, información, ya dejándonos, bueno, guiar un poquito también por estas herramientas, que hoy hay multitud de herramientas disponibles, ¿no? Desde esta parte más de despertar espiritual, pues por fin puedes empezar a responder estas preguntas, ¿no? Que os decía en el inicio, pues quién soy, qué hago aquí, cuál es mi propósito, ¿no? ¿Hacia dónde voy?